Damos la bienvenida a Pedro Garay y su columna de política deportiva. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Todo muy bien, acá estamos, acá arrancando una nueva semana. Bueno, me alegro. Una nueva semana que, como siempre, arranca con los resultados deportivos del fin de semana. Hubo de todo, como todo cada fin de semana, se está, ¿no? Hay tenis, se está jugando en la NBA, las finales. Por supuesto, hubo fútbol argentino, el nuestro, pero me quería concentrar en otros dos eventos que tuvieron lugar también en el fin de semana y en aspectos particulares de esos dos eventos. Uno es el Campeonato Nacional de Atletismo, que se llevó a cabo el fin de semana, y el otro es el Campeonato de Natación Mare Nostrum, que es un torneo muy tradicional que se disputa en Canet y en Barcelona, digamos, entre Francia y España, ¿no? Es como una especie de pequeño circuito para nadadores semiprofesionales, se puede decir, ¿no? Que existe hace mucho tiempo en Europa y al que habitualmente son invitados algunos nadadores argentinos, la elite, ¿no? Y bueno, en los dos hubo novedades en torno a los juveniles argentinos y un poquito de eso quería charlar. Al Mare Nostrum fue nuestra nadadora que hoy está ocupando, ¿no?, como el lugar de la joven promesa, que se llama Agostina Hein. Tiene 15 años, volvió a batir los récords de la categoría a nivel nacional y sudamericano, consiguió lo que se llama la marca B para clasificar al mundial. La marca B es, digamos, la marca A te clasifica directamente un mundial, la marca B es una marca de menor valor, pero te pone en la fila de espera, sería, ¿no?, para clasificar, como les decía, el Mundial de Fukuoka, que se va a disputar este año. Y bueno, Agostina Hein tiene solo 15 años y está clasificada virtualmente, digamos, para un Mundial de mayores en natación, lo cual ya marca, ¿no?, en la calidad que está teniendo de sus marcas. Mientras tanto, en el Campeonato Nacional de Atletismo disputado aquí en Argentina este fin de semana, donde tuvimos el retiro de uno de nuestros atletas platenses más importantes, que es Agustín Carrera, se registró un nuevo récord sub-23 en el lanzamiento de bala, ¿no? Lo registró Nazareno Sacia, que es un joven que hace rato ya viene prometiendo que va a superar las marcas establecidas por el histórico Germán Lauro, finalista mundial y finalista olímpico, uno de los atletas argentinos más importantes de la historia. Con estas dos marcas, con estas dos apariciones en dos deportes donde Argentina hace rato le está costando tener cierto recambio, hace rato no aparecen los líderes del futuro. De hecho, en el campeonato de atletismo se repitieron la mayoría de los nombres, campeones de otras ediciones, ¿no? Digo, hay deportes que están dominados hace años, por los mismos nombres. La garrocha de Germán Chiaraviglio, la velocidad de Florencia Lambroglia, son apellidos que se repiten y pareciera que no tienen que hacer demasiado para ganar, obviamente por cuestiones que hemos charlado en esta columna en el pasado, ¿no? Hay poco desarrollo de talentos. Y hoy un poquito de lo que quería hablar es del lado B de ese desarrollo de talentos, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen, efectivamente, estos jóvenes que prometen? Y hasta aquí, y en natación tenemos un caso muy cercano al respecto, hasta aquí lo que ha pasado es que esos talentos se terminan diluyendo o, peor aún, incendiando, ¿no? El síndrome de burnout aplicado a estos adolescentes que muy jóvenes ingresan al alto rendimiento, y se van también muy jóvenes del deporte de alto rendimiento, eyectados por un sistema que los explota y los escupe, ¿no? Que es un sistema que también es un tema que hemos hablado, el modelo de la performance del deporte moderno, esto de tener que todo el tiempo tener que rendir más y más y más, bueno, es sumamente, digamos, desgastante a nivel físico, pero a nivel mental también, y no está la estructura del deporte argentino preparada para pensar qué pasa y para contener, ¿no? qué pasa con esos jóvenes talentos que ingresan en ese alto rendimiento un poco por accidente, porque sos bueno de chiquito, de repente se supone que te tenés que mudar a Buenos Aires, entrenar en el CENAR, hacer una escolarización diferenciada, quizás nocturna, o quizás sin poder, no sé, hacer un viaje de egresados, sin poder irte de vacaciones con tus amigos, y además levantándote todos los días a las 5 de la mañana, entrenando a la mañana, entrenando no a la tarde o a la noche, haciendo gimnasio, pileta, pista de atletismo, lo que sea que corresponda, digo, ¿no? Pero es un doble turno para chicos de 15, 16 años, de los que de repente se espera, ¿no?, que dediquen su vida a una actividad que quizás ni siquiera terminaron de elegir, quizás simplemente les iba bien o se divertían, hicieron un par de marcas y ya se supone que tienen que un poco cambiar la vida a una edad donde ninguno de nosotros tiene demasiada idea qué quiere hacer con su vida, ¿no? Ese es el sistema argentino para la promoción de talentos, ¿no? A los buenos los agarramos temprano y los becamos, ¿no? Y la beca ya te ata económicamente un sistema, y la beca se, digamos, se lleva a cabo, solo se puede realizar al menos concentrando 4 o 5 veces al año en Buenos Aires, y hay muchos chicos que son del interior del país, ¿no? Lógicamente. Entonces es todo un sistema que complica mucho y que termina provocando el desperdicio de muchos jóvenes talentos. Esto creo que el año pasado lo charlamos alguna vez, no hay demasiadas cifras, pero del proyecto en 2018 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. 4 años antes se inició un proyecto para apuntalar a los talentos que iban a llegar con 18 años a esos juegos. De ese proyecto de 500 jóvenes, hoy permanecen en actividad un 3-4% nada más, incluso no están siendo parte del deporte atletas medallistas en esos juegos, o sea, la elite de esa elite, y por supuesto el caso más famoso, también lo tuvimos en la pileta de natación, es el de Delfina Pignatiello, que hoy está retirada, semi-retirada, no está yendo a nadar, digamos, de manera sistemática, ¿no? De vez en cuando aparece en sus redes sociales alguna foto de una pileta, pero básicamente está dedicándose a la fotografía y viajando por el mundo, aprovechando también los seguidores que consiguió en el deporte. Sí. El caso de Pignatiello termina siendo como emblemático de lo que le pasa a los jóvenes talentos argentinos, ¿no? Se depositaron muchas esperanzas en ella, fue una atleta ultra mediática, muchísimo más allá de su deporte, trascendió su deporte, y su carrera terminó durando 4 años. Sí, y una en esto de la presión, no solo del sistema deportivo, sino también los últimos Juegos Olímpicos no tiene la performance que se espera, se la ataca muchísimo en las redes y también termina tomando esta decisión que después ella sale a decir: yo no dije que me retiraba, me tomo un descanso, pero incluso sigue siendo como en el ojo de la tormenta de muchos haters que tiene el mundo del atletismo y la natación en este caso. Sí. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día esto está bueno plantearlo, ¿no? El tema de las redes sociales, ¿no? El atleta moderno, el atleta del siglo XXI, va a tener un nivel de exposición exacerbadísimo con las redes sociales. No hay todavía una verdadera red de contención al respecto, y de hecho Tokio 2020 fue escenario de numerosos atletas acusando, ¿no?, burnout. ¿Pero por qué pasa esto? Esto también tiene que ver con el sistema deportivo, pero ya a nivel internacional. La mayoría de los deportistas, los que no son, no sé, un Usain Bolt, un Simone Biles, los que no son los top, la mayoría de los atletas del circo olímpico pertenecen a deportes subesponsoreados, llamémoslo, ¿no? No tienen gran presencia en los medios, y eso implica que no tienen acceso a sponsoreos que les permitan sostener un cierto nivel de vida, ¿no? Seguramente los que son buenos en su país, como pasa en Argentina, acceden a algún tipo de sponsorcito ligado a su deporte, ¿no? Si nadás, tenés las antiparras gratis, o por ahí pegaste con una marca de ropa deportiva, bueno, unos mangos, pero siempre es poco, ¿no? Siempre es como un pichuleo. En Argentina ese pichuleo se suma como a la beca, y todo es como medio autogestivo. Sí, que eso también es un tema a analizar de parte del deporte argentino. Si no puede tener una alianza más estructural con los sectores privados, porque en esta pelea público-privado en Argentina parece que siempre tiene que ser uno u otro, y al Estado no le puede ayudar nadie, ¿no? ¿Y por qué el deporte no se va a aliar a las grandes marcas para tener un poquito más de apoyo y que los deportistas no tengan que hacer este freelanceo, que es muy del siglo XXI, ¿no? Estamos todos metidos en esa, de tener 7 trabajos distintos. Bueno, la cuestión es que en ese sistema, medio como de, ¿no?, de la uberización del deporte, como la uberización de todos los ámbitos de nuestra vida, el atleta termina doblemente expuesto a lo que era antes. Antes un atleta del circo olímpico, por ahí tenía más exposición mediática porque era otra cultura deportiva, pero no estaba sujeto a esta presión de 24 horas por 7 días de la semana que tienen los atletas hoy en redes sociales. Hoy el atleta, primero y principal, tiene todo el tiempo que estar posteando cosas justamente para favorecer estos pequeños sponsoreos. Pues no se puede descolgar de las redes sociales, y por supuesto que las redes sociales son nocivas. Digo, cualquiera de nosotros llega a la casa, le suena el celular a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y se cansa, es cansador esa conexión constante. Imagínense, ¿no?, para aquellos que su supervivencia depende de eso, ¿no? A nosotros, a muchos de nosotros nos pasa algo similar. Pero bueno, con los atletas es por 800.000 seguidores que te están haciendo comentarios de toda índole, porque también están los que te apoyan, los que te quieren, pero es muy fácil que se filtre lo negativo ahí. Pues los atletas están expuestos hoy a un sistema distinto de autoexplotación que los lleva a estar todo el tiempo conectados, y ahí aparecen los haters, ¿no? En esa hiperconexión aparecen los haters, aparece el cansancio, aparece el burnout, aparece también una susceptibilidad extra, ¿no?, para estar atento a los comentarios negativos. Entonces, ese cóctel es muy difícil de manejar para una persona de 15, 16, 17 años, ¿no? Por ahí una persona más grande, bueno, ya está un poco más curtida, ¿no?, superó ciertas etapas, se da cuenta que, bueno, esto es laburo, postea y sale. Pero para un chico como los chicos de hoy, que están todo el tiempo con, ¿no?, todo el tiempo con el celular encima, bueno, me parece que es muchísimo más difícil manejar estos vaivenes emocionales de la fama y el, ¿no?, y el odio virtual. Pedro, tenemos que despedirnos porque se nos ha pasado un poco el horario del programa. Como siempre, te agradecemos la comunicación y los debates que se abren en el mundo del deporte, sobre todo yéndonos a deportes tal vez no tan hablados como es el fútbol. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.